Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y dale que te pego con nuestras entrevistas, que estamos encantados, porque es que vamos de Yayo a Miguel Brieva. De Miguel Brieva hoy, bueno, no os voy a desvelar todavía quién, pero estamos muy contentos también. ¿Qué tal la semana, Sier? La semana muy, muy bien, empezando con mucha energía y alegría. Alegría, bueno, sí, más o menos. La poca alegría que tenemos esta última temporada, ya sabes. Pero bueno. Sí. Joder, ahí seguimos con los temas de Palestina. Bueno, en fin, menudo. Con los temas de Palestina. Menudo temazo. Bueno, por ponerle un... En fin, bueno, tenemos que hablar de algunas cosas, pero bueno, ya hablaremos en el siguiente programa. Bueno, vamos a empezar y vamos a empezar escuchando un temazo que nos ha escogido la persona que está con nosotros. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae. Reggaetón. Esto, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos. Los lunes. De 9 a 10 en La Largaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Strange and bitter. escuchado Strange Fruit de Billie Holiday, grabada en 1939, y es lo primero que nos ha escogido Bea Insa. Hola, Bea. Hola, ¿qué tal? Iñaki, hola, gracias. ¿Qué tal? Encantados de tenerte aquí con nosotros. Bueno, Bea, Bea Insa, algunos la conocéis, otros no. Los que estáis en Bilbao, seguro que algunos sí. Ella es actriz, eso es lo que es, actriz. y con ella vamos a hablar pues de un montón de cosas relacionadas con su profesión y también con las obras en las que toma parte, porque la verdad es que tienes como varias circulando a la vez, ¿no? O sea, no te ciñes sí. A una, vaya. Sí, sí, ahora tenemos como cinco en repertorio. No hay excusa, si no es una es otra. Luego nos tienes que contar cómo lo haces. Ya, madre mía. Sí, porque es una locura. Sí. Bueno, y este Strange Fruit que nos has elegido, ese pedazo de canción de Billie Holiday. Sí, pues por empezar ligeritos. Una alegría. Ligeritas. Sí. Bueno, precisamente así este último año, estos dos últimos años hemos estado investigando en el tema de la violencia de género, en el tema del racismo, en el tema del feminismo y yo siempre he amado mucho el jazz, a las grandes de Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday y Billie Holiday siempre ha sido una extraña cantante para mí, porque yo canto, pero pues siempre me costaba mucho seguirla, ¿no? Porque tiene esta manera de arrastrar la voz, o de estirar las notas, de parece que vaya a perder el tiempo, pero es esta melodía, es esta manera de cantar que te hipnotiza, ¿no? Te lleva como a sitios desconocidos. Entonces, en este trabajo, ¿no?, teatral de creación que hemos estado documentándonos, investigando a partir del tema de la violencia de género, a partir del mito de Elena de Troya, pues también nos hemos encontrado con la figura de Billie Holiday, ¿no?, que retrata un poco lo que es la violencia de género, el clasismo y el racismo, ¿no? Entonces ha sido como una excusa que yo me he puesto, me he concedido ese el ponerla en escena, ¿no? Entonces hemos hecho un espectáculo que se llama Billie, Ain't Nobody's Business, a ella nadie le importa, ¿no? Y hay un pianista, Rafa Cebes, que igual vosotros lo conocéis, es de Bilbao, y yo, que a través de distintas canciones y distintas escenas teatrales, pues vamos hablando un poco de momentos de la vida de Billie Holiday, ¿no? Entonces, te iba a preguntar que, entonces, hemos visto que el 25 de abril en el Festival Boulevard de Bilbao, ¿es ahí cuando vais a estrenar, Billie? Sí, bueno, se estrenó en un festival en Logroño, en el actual, se estrenó el día 5 de enero. Todos son procesos, ¿no? Porque esto se presentó como un principio de proyecto en Arrobia Esquena hace un año y medio. Ahora se ha hecho un primer estreno y digamos que continuamos, ¿no? Continuamos trabajándolo y continuamos, pero sí, estrenado ya está. Y bueno, Strange Fruit, pues es esa canción maldita que a ella, digamos, que le arruina la vida, ¿no? Sí. Si ya lo tenía complicado, ¿no?, por sus temas de clasistas, ¿no?, de no salir nunca de esa pobreza, de encima estar enganchada a las drogas, encima pues estar rodeada de gente que no la ayudó mucho, faltaba esta canción, ¿no?, que a ella le impresiona tanto cuando lee este poema y un músico compone la canción. Cuentan que la primera vez que la cantó en directo, en cuanto terminó de cantarla, se fue al baño y vomitó directamente, ¿no?, porque le revolvió las tripas y las entrañas, ¿no? Fue como su canción, su himno de guerra, fue una manera de desafiar, ¿no?, a la sociedad norteamericana y recordar que a los negros los estaban matando. Su padre murió también yendo de un hospital a otro donde estaba enfermo y no sé si era una neumonía, Y por el tema de del tema segregacionista, pues no lo aceptaban en ningún sitio, ¿no? Y eso también acabó con su vida. Luego todo lo que ella vivió también, ¿no? Que bueno, a los negros en ese momento y a las negras, pues solo podían estar o encima de escenarios cantando o ellas, en este caso, en burdeles. Strange Fruit, que bueno, habla, ya os lo hemos puesto alguna vez, habla de esos extraños frutos que cuelgan de los árboles en Alabama y que se refiere precisamente pues a los negros A los que linchamientos. colgaban, o sea, los linchamientos. Por cierto, la compuso, decías, era Abel Meropol, que la compuso, que el tío era Eso un es. ruso de origen judío, Joder, judío, afiliado al Partido Comunista de Estados Unidos, digo, porque es una mezcla ahí que para los tiempos ahora. y que firmó la canción con seudónimo, supongo, como Louis Alam, precisamente porque posiblemente tenía miedo también, ¿no? Estaba muy cabreado con los linchamientos y quiso protestar contra ello, pero con seudónimo, porque te jugabas la vida, Sí. ¿no? Y Bueno. eso, y luego la prensa pues dijo que era una canción horrible, que no, y luego se ha reconocido que ha sido como una de las mejores canciones del siglo XX. Es un pedazo Entonces de es una tema. canción muy especial, especial, y bueno, también su manera de interpretarla en nosotros en Billy, este es el único tema que yo no canto. Este lo canta ella, porque yo como mujer blanca no puedo ponerme en la piel en estos momentos, ¿no? Aunque una actriz se supone que se tiene que poner en todo tipo de papeles, pero esto es algo que solo ella puede cantar, ¿no? Bueno, te vamos a ir preguntando cosas sobre tu trayectoria. Bueno, tú eres de Castellón de la Plana, Sí. pero tras un largo recorrido acabas en Bilbao. Luego, luego Sí. te preguntaremos porque me ha encantado una cosa de un barco circulando por ahí que me ha parecido súper chulo. Y estaba mirando en la página web, tú dices, bueno, hablas de lo que significa actor en griego, ¿no? Y significa el que habla sobre la moral. Y la verdad es que, jo, viendo algunos de tus, yo me acuerdo cuando estuve viéndote en Hable con ellas, por ejemplo, de la que Contado por luego. ellas, Contado, sí. perdón. Perdón, Sí. creo que le he confundido con un título de De una Almodóvar. De la película, ¿no? película. Sí. Precisamente. Sí. Efectivamente. En Contado por ellas, que no es lo mismo. Pues eso, ¿no? Un poco esa idea del actor como yo sinceramente no sabía, qué significaba en griego el que habla sobre la moral, pero me parece súper, vamos, o sea. Sí, el que habla sobre el alma, el que habla sobre el espíritu, sobre los pensamientos, sobre las emociones, bueno, exacto. Vamos a poner otra canción, ¿no? Sí, Venga. vamos a por la segunda selección, a por tu segunda selección, que es la cantante Tiny Davis con su International Sweethearts of Rhythm cantando e interpretando How About That Jive. About that jive, Daddy, you can have it all. it snaps like a duck. If I put this on your dad, you think the lightning struck. Cause it rolls. Bueno, bueno, una pasadita también, ¿eh? Dale, dale, Asier. Esta canción, no sé si podemos adivinar que está relacionado con alguna obra que has interpretado en el pasado. O... Pues es del presente también, forma parte de este proyecto sobre el género, la memoria y la violencia, ¿no? Entonces esta canción pertenece al espectáculo de Elenas. Entonces, Elenas es un espectáculo teatral en el que a partir del mito de Helena de Troya contamos varios episodios de su vida, varios sucesos que ella vive, como sus secuestros, violaciones, la ocultan, la apedrean, o sea, todo lo que tiene que vivir por ser una mujer bella. Digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a partir de estos capítulos, nos venimos al aquí y al hoy y lo relacionamos con sucesos que estamos viviendo las mujeres en otras situaciones o en otras zonas geográficas del mundo, ¿no? Por ejemplo, se habla de la trata de mujeres, se habla de la violencia sexual en los conflictos bélicos. Se habla de la violencia doméstica y al final del espectáculo se habla de muchas Helenas, ¿no? Digamos que todas somos Helenas, porque todas de alguna manera u otra hemos sufrido este acoso, este maltrato, uh-huh. estas agresiones, microagresiones, como quieres llamarlo. Y al final hablamos de unas cuantas Helenas que le han dado todo para ser libres y hacer lo que ellas quieren, ¿no? Y pues está Angela Davis, está Almudena Grandes, y una de ellas también es Tiny Davis, que en 1935 pues monta su primera banda de ellas de mujeres. Y que era una trompetista súper reconocida, que estuvo, vamos, que no sé si tocó, pero estuvo a punto de tocar con Louis Armstrong y que dicen que ella prefirió quedarse con su grupo de chicas a probar las mieles del éxito con el bono de Louis. Elena, que además también estaba pensando que además de todo eso que les hacían, además estigmatizada, acusada de ser la culpable de la guerra de Troya también, ¿no? Que es algo también muy... Claro, esto lo explicamos en Elenas, ¿no? Que evidentemente, históricamente hablando, ella no tiene la culpa. O sea, son problemas políticos... entre los griegos y los troyanos por territorios, pero al final lo que ha quedado en el subconsciente, en el imaginario de todo el mundo, es que Helena es la que provocó la guerra de Troya. Por cierto, Bea, la obra se ha estrenado ya porque veo que, y así, lo que hacemos es directamente hacer un llamamiento porque el 15 de marzo, o sea, dentro de unos días, ¿no? Esta obra va a estar en el Centro Cultural Santa Clara de Portugalete, o sea que... Sí. ¿Se ha estrenado ya? O sea, ¿que la estrenáis ahí o...? Se estrenó a principios de febrero, el 3 y el 4, en la Fundición. Ah, en la Fundición ya se había estrenado. Vale, esta se me había escapado. Uh-huh. Y ahora ya continúa. Bueno, pues invitamos a la gente de Bilbao y de Portu, bueno, y de todos los sitios que quieran, a acercarse ahí al Centro Cultural Santa Clara. Sí. Nos estás contando eso, que os documentáis un montón, que estudiáis sobre los temas que queréis tratar. ¿Cómo surgen estas obras? Pues con mucho, mucho trabajo, ¿no? Pues... por ejemplo, pues Helena, ya te digo, la estructura dramatúrgica es el mito de Helena. Entonces, es ella en la guerra de Troya, es ella de niña, es ella cuando Menelao, su marido, la devuelve de Troya a Esparta otra vez, ¿no? Y bueno, en este caso, pues son como os comentaba, ¿no? Son paralelismos. Que buscamos entre esta historia mitológica y el hoy. Buscamos todo tipo de relaciones y de asociaciones para poner una sobre la otra, una al lado de la otra y ver que seguimos en la misma, ¿no? por ejemplo, yo que sé, encontrado por ellas, era diferente porque eran mujeres que habían vivido la guerra y la posguerra. Entonces, esto fue un trabajo de entrevistas. Hubo una señora de Bilbao que todavía vive, que tiene 90 años y pues con su memoria privilegiada pues empezó a contarte un montón de cosas sobre la cárcel, sobre, aunque ella y su familia no lo habían vivido, porque digamos que ella no estaba en la parte de los represaliados, pero sí que alrededor tenía vecinas o una maestra y ella se acordaba de todo y te contaba todo, ¿no? Entonces, luego otra de Castellón, porque lo dividí, lo ubiqué, mujeres de Castellón y mujeres de aquí, para delimitarlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Donde nací y donde vivo ahora. La de Castelló, pues una era mi bisabuela, que era una historia familiar, que de hecho recogí más de libros que de lo que había contado mi familia, porque mi madre, que era su nieta, le contaron casi nada prácticamente. Suele pasar. Entonces, bueno, sí. Entonces, lo que te van contando de aquí, lo que vas leyendo de allá, luego otra mujer que vivió, pues ella nos hablaba de los bombardeos, de los refugios. Pues a partir de eso vas cogiendo pues todas las ideas que te apetece contar, ¿no? Y luego es jugar, ¿no? A nivel, pues acciones dramáticas y con objetos, canciones, trabajo mucho a partir del trabajo físico también. Y cada una, digamos que cada historia se cuenta de una manera. Eso sí que es mucho nuestro sello, ¿no? El sello de la Pacheca Collective. Uh-huh. Que sí que cada testimonio, digamos que indagamos, ¿no? En una manera de contarlo estéticamente, formalmente, ¿no? Porque siempre son historias heavy, ¿no? Potentes. Entonces queremos que si es una experiencia dura, ¿no? Pues que al menos se cuente de una manera bonita. Vamos a ponernos otra canción más que nos ha elegido Bea y luego vamos a entrar ya a temas como este barco con el que estoy yo muy interesado y llegaremos, vale. También, llegaremos también a la Pacheca que también es muy interesante. Vale. Vamos a poner a Vivir Quintana con el coro Palomar, ¿vale? Se llama Canción sin Miedo, es un sencillo que sacaron en el 2020 que luego posteriormente apareció en el disco Te Mereces un Amor, que es del pasado año, del 2023, que lo interpretó con la cantautora Mon Laferte, también mexicana, uh-huh. como Vivir Quintana. Vamos a escucharla. Me sobra si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza. El feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Bueno, un tema, vamos, pues impresionante, ¿eh? Con todo el tema de la violencia, además, bueno, que estabas comentando, la violencia sexual y las mujeres desaparecidas también en México, ¿no? Sí, sí, sí. A mí fue un tema que me impresionó mucho la primera vez que lo escuché. Me entró por los poros. Me emociona cada vez que lo escucho, ¿no? Simboliza el, pues eso, es la sororidad, es el grito de todas, de decir basta. En un país tan complicado como es México, pero bueno, que aquí también se canta, ¿no? Aquí se canta y aquí y lo tenemos que cantar como en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces digamos que es ese grito de decir no, esto hay que cortarlo y no vais a poder porque somos muchas, ¿no? Y estamos hartas. Sí. No, eso que es escalofriante, además la forma en la que lo interpreta con el coro Palomar, que realmente es que es eso, como que lo estás viviendo y estás sintiendo de alguna manera la lucha de todas esas mujeres, ¿no? Que habla desde las comandantas de Chiapas, sí, a las mujeres que están buscando mujeres en Tijuana, ¿no? Es muy loco. Claro, ellos desde Ciudad Juárez, ¿no? También hace muchísimos años ya estaban ahí con los feminicidios. Aquí no parece que no nos atrevemos a poner esa palabra, pero bueno, es un escándalo, ¿sabes? Cada vez que matan a una mujer tendría que pararse el mundo y salir a la calle, ¿no? Porque parece que se normaliza. Si no hacemos nada es que lo estamos normalizando. Este tipo de canciones son como un cubo de agua fría, ¿no? Bea, te queríamos preguntar, bueno, a ver, tú estudiaste arte dramático en Valencia, bueno, allí pues poco a poco hiciste más cosas, ¿no? Luego también estuviste en Odiente Atret, con Andrés Lima también, en fin, un montón de cosas. De ahí te vas a Barcelona y, bueno, sé que estás también en temas de improvisación y luego aparece una cosa que se llama Laboratorio Teatral Flotante Ship of Fools, ¿vale? O sea, el barco de los locos. Cuéntanos esto porque me parece súper interesante, o sea, claro, recorristeis mundo, ¿eh? Sí, yo tenía una amiga holandesa que trabajaba, que un día me llama y me dice, estoy en el barco, en el Ship of Fools, nos vamos a Marruecos, ¿no? De Holanda a Marruecos, estaba pues navegando pues cerca de Portugal y me dice, vente, y yo, ¿qué dices? un barco teatro. Y bueno, al cabo de unos meses el barco llegó a Barcelona. Entonces, pues mi amiga pasó mi contacto al capitán y actores que habían allí, actores de todos los sitios. Habían actores de Chile, había sobre todo holandeses, ingleses también. Y bueno, me enseñaron el proyecto. Yo en ese momento pues estaba también con mis trabajos, mis clases en Barcelona. Y yo vivía en Barcelona. Y entonces, pues no tenía tiempo de dejarlo todo e irme con un barco, ¿no? Que me invitaron a participar en el proyecto. Y bueno, entonces les ayudé en la dirección del espectáculo que iban a preparar. Entonces, estos se hacen giras, verán, ahora se ha terminado este proyecto, pero ha durado 35 años. Bueno, está entonces, mal. Durante el verano, bueno, el barco navegaba, un barco del norte, del Mar del Norte, de arenque, con 30 metros de eslora. No es un barco de crucero ni nada, es un artista que se llama August Dirks, un holandés, que con una herencia, pues uno de los hermanos se compra un piso, el otro una heladería en Barcelona que vivía, y él se compra un barco antiguo, y entonces pues invita músicos, invita actores, invita todo tipo de artistas, y claro, también es un proyecto autogestionado que se apunta a quien quiere, digamos, pues hay de todo, entonces hay muchas disciplinas artísticas diferentes. Y entre todos, pues se hacían espectáculos. Y bueno, yo les ayudé en la gira, creo que era el 2006. Tenían unas cuantas actuaciones en Malta, en Italia. Luego volvían a Tarragona. Entonces, pues yo les acompañé porque la dirección no la habíamos terminado a tiempo. Y bueno, a mí me pareció increíble. El primer lugar donde llegamos de Barcelona fue a Pantelleria, que es una isla muy pequeña que hay entre Sicilia y Túnez. Uh-huh. Estuvimos cinco días navegando y llegamos con nuestro barco. Además era muy divertido porque fue el Mundial, había un Mundial, y creo que jugaba Italia-Francia. Y el barco tenía como por costumbre, pues antes de llegar a los puertos, pues todos nos vestíamos de personajes, con trajes, con instrumentos, y llegábamos tocando. Y me acuerdo que llegamos y no había nadie, no había nadie esperándonos porque estaba todo el mundo viendo el fútbol y tal. Y bueno, había pues un capitán, el capitán de pues, la capitanería marítima y tal, mirándonos y diciendo, ¿qué es? ¿Dónde sale esta gente, no? No se contagió en todo ese tiempo del espíritu artístico. Bueno, y en todo ese periplo, bueno, nos lo vas a contar después de la siguiente canción, porque llega un momento que llegáis a Pasaya, a Euskadi. Llegamos, ¿no?, a Pasaya. Bueno, sí, bueno, sí, espera, sí. Vamos a escuchar primero un pedazo de tema, el All of Me de Ella Fitzgerald, de su disco Ella Sings Gently with Nelson, de 1962. All of me, why not take all of me? Baby, can't you see I'm no good without you? Take my lips, I'll never use them. Take my arms, I want to lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. Tell me, how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see? How can I go better, buddy dee. Preciosa, con los scats estos, estas improvisaciones que hacía ella. Bueno, ella, como bien dices tú, es de ese triunvirato junto con Sarah Vaughan y con Billie Holiday, que todos tenemos ahí en los altares, sí. ¿No? O sea, sí, pedazo de tema. Ella es enorme, ella es fantástica, ella es, la ves ahí libre y disfrutando y riendo, y bueno, es una gozada ver a esta mujer en escena, ¿no? Y con la orquesta aquí, con la orquesta de Nelson Reader, que grabó otro disco, grabó con él en el 62 también, este, y otro que se llama Ella Swings Brightly with Nelson. O sea, que este, bueno, yo no lo tenía muy controlado, pero he visto que era la leche, ese la orquesta de este hombre. Parece que estaba allí lo mejor de Hollywood. Del Hollywood, yeah. De la época, o sea que... Sí. Temazo. Esta canción también... Podría haber puesto una versión de Billie Holiday, ¿no? Sí, también hay, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho... Bueno, Frank Sinatra también tiene una, por cierto. También, sí. Hay muchos que la cantan, de hecho. Y esta canción pues también aparece en Elenas. Aparece en Elenas después de una de los personajes, ¿no? que cuenta su historia. Por la letra, bueno, pues eso, coge todo de mí, para qué necesito los labios, para qué necesito... los brazos, si ya cogiste lo mejor de mí, pues ahora ya llévate el resto, ¿no? Es un poco, representa un poco este amor tóxico también. Que bueno, era un poco las letras de la época, ¿no? Que era todo amor, sí, desamor. Sí. De hecho, por eso el Strange Fruit fue tan sonado, ¿no? Porque en esa época no se cantaban... No había ningún tipo de reivindicación o de canción protesta o de denuncia ni nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en Elenas también hablamos de amor tóxico y hay otras canciones también que salen, pero no las quería desvelar porque eso también prefiero que la gente venga a ver Elenas. Sí, vamos. También son interesantes. Claro. Y bueno, Yellow Love Me, pues ahí está, ¿no? Forma parte del espectáculo también. Bueno, habíamos dejado el tema, por cierto, en que el barco llega a Pasaya. Porque claro, llega a Pasaya y luego ya tú te quedas aquí. O sea, te quedas en Euskadi, claro, y luego dentro de Euskadi, en la capital del mundo. O sea... Yo tenía ya mal de tierra. Yo bajaba del barco y me mareaba. Sí, yo estoy 9 años en el barco. De hecho, pues eso, desde ese primer viaje a Pantelería, digamos que el barco vuelve a Barcelona... Y yo empiezo a compaginar y cada vez me voy metiendo más en este proyecto impresionante, ¿no? O sea, Barcelona, yo es una ciudad que adoro, pero como todas las grandes ciudades, pues es una ciudad complicada, donde pues, estaba desapareciendo mucho de salas independientes, el turismo se la estaba comiendo, y el llegar a una isla pequeña donde no hay mucha oferta cultural y llegar con tu propio barco y hacer un espectáculo, eso es algo muy grande, ¿sabes? Porque la gente, menos esta vez que había un partido de fútbol, había una final, normalmente viene todo el mundo, te da regalos, te reciben, te invitan a comer, y bueno, era un proyecto muy especial que era como un teatro open air, ¿no? El espectáculo transcurría encima del barco y en el puerto montábamos una tribuna donde los espectadores se sentaban, se pesaba a los espectadores, ¿no? Se pagaba por peso, creo que eran 13 céntimos por kilo. Mira tú. Porque, Esto venía como de del medievo, en el que ahora es al revés, ¿no? Pero antes los gordos eran los ricos, ¿no? Y entonces, pues el que más tenía era el que El que más más pesaba, era pesaba. el que más podía pagar, ¿no? Y el más pequeño o el más delgado, pues pagaba menos. No sé, tenía cosas como muy, muy mágicas, ¿no? Muy, muy entrañables. Y nada, nos quedamos, bueno, luego ya salimos a Grecia, estuvimos en Grecia 2 años, viajando por las islas y viviendo allí. En invierno, en invierno no navegábamos. Y luego estuvimos 3 años en Francia. Seguíamos un poco los proyectos, pues como Marsella, la capital cultural europea. Estuvimos allí trabajando en algunos proyectos. Y luego, pues estaba Donosti, la capital cultural europea del 2016. Entonces, nosotros llegamos en el 2012, de hecho. Y bueno, estuvimos 3 años en el puerto de Pasaya, donde pues hacíamos espectáculos, invitábamos a muchos artistas locales. En Pasaya era aquí en el Cantábrico, ¿no? Digamos que era muy complicado porque entre las lluvias y la marea, había veces que el barco desaparecía Sí, ¿verdad? completamente. Entonces era muy, muy chulo también, pues cuando llegamos, por el tema de la marea, dijeron: ¿cuándo vais a actuar? ¿El domingo? A lo mejor era jueves. Y los señores mayores, los abuelos, decían: el domingo no vais a No se actuar, puede. es imposible. El Claro, domingo claro. habéis Vais a estar desaparecido hundidos. completamente. Pero ¿Y cómo? bueno, en invierno sí que funcionaba muy bien. Dentro del barco había una bodega en la que cabían 60 personas, había un pequeño escenario y allí se hicieron muchas representaciones de teatro y de música. Muy bonito. ¿Y cómo es que decides quedarte? Quiero decir, Bueno, pues porque mucho cambio de país, mucho cada cambio de país era casi un empezar de cero, ¿no? Era muy complicado el tema de pues, toda la administración con la capitanería, con las autoridades portuarias, con cultura. Entonces fue como que con 9 años tuve suficiente. Bueno, Fue está muy muy bien. bonito. Hubo mucho intercambio con muchísimos artistas, con mucha gente, muchos idiomas, muchos lugares, muchos países, ¿no? Pero luego ya pues quería un poco de tierra, necesitaba un poco de tierra y pues estar más cerca de mis padres y todo eso. Aún así, pues tampoco estoy al lado, digamos, pero bueno, decidí quedarme aquí. Había hecho ya mucha red de contactos con gente, ¿no? Del teatro y eso. Vamos a poner otro tema y así aterrizamos aquí en Bilbao. Venga. En Bilbao. Bobby McFerrin con Yo-Yo Ma. Aquí es el andante del concierto en re menor, ¿no? Para dos mandolinas de Vivaldi, que salió en su disco Hush de 1992. Thank you. El bueno Bobby McFerrin, que todos nos acordamos, lógicamente, por la famosa Don't Worry, Be Happy aquella, pero que rastreando, el tío resulta que tiene mucha historia más. Madre mía, y qué temazo, ¿no? Y qué belleza. Yo lo escuché por casualidad en los elefantes, cuando los elefantes sueñan con la música. De repente pusieron esta canción en Radio 3, un programa que me gusta mucho. Y es una canción que interpretamos también en uno de nuestros espectáculos. Después de Contado por ellas, llegó Tarantran Transición, Lluvia Grises y las 5.000 amantes del rey. Y pues también son capítulos, ¿no? Cuadros de distintos episodios de la historia de la transición, digamos, no oficial, porque es lo que no se cuenta. Pues masacres, asesinatos de pistoleros de la ultraderecha sin resolver y tal, ¿no? Entonces, en uno de los capítulos será Yolanda González, ¿no? Esta activista jovencísima, maravillosa, ¿no? Que se cargó pues este grupo de pistoleros a bocajarro, ¿no? Se la llevaron a un destampado y le pegaron unos tiros en la cabeza. Y entonces contamos esta historia y al final la violonchelista Nerea y yo interpretamos este tema en homenaje a ella. Un momento muy especial y muy, muy, muy emotivo. Yo no sabía que Bobby McFerrin era también director de orquesta y todo. O sea, el tío... No sabía yo tampoco. Vamos, me he enterado, ¿eh? Al preparar la canción y he flipado. O sea, que esta es otra de las cosas que te vamos a escuchar cantar, joder. Si hago esa obra, sí. Esa obra, la verdad es que se ha hecho poco. Se ha hecho poco y luego preguntando así a distribuidoras o programadores, resulta que parece ser que la gente tiene miedo de hablar de la transición. Porque todavía hay mucho vivo. Ya, y me está imagino que Felipe González, está sí. Martín Villa, hace nada murió Billy el Niño, está el rey, está el emérito, sí. Todavía. Y me imagino que en algunos sitios además no querrán saber nada, absolutamente nada de ponerla. No, entonces a mí ya me lo vaticinó, una distribuidora me dijo, ese espectáculo no lo vas a vender. Y yo, ¿en serio? Y lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho en la Fundición, en la Semana Grande, en Barcelona también, en una sala alternativa de que hacen ciclos de memoria histórica, en Madrid, en una salita, en la Sala Tarambana, y el espectáculo gusta mucho, pero así como digamos que nosotras estamos preparadas para hablar de la transición, pero digamos que el programador todavía no. Entonces, digamos, parece ser que tienen que pasar todavía 30 años para que se mueran todos, que se siga sin resolver nada de lo que pasó. Y luego ya los papeles ya se desclasificarán ya cuando, en fin. Claro. Por cierto, que tenéis bueno, ahora hablamos de la Pacheca Collective, ¿no? Pero tienes ese spin-off que es A Solas con el Emérito, bueno, una especie de spin-off. Sí. En el que, bueno, ahí das también un poco rienda suelta a tu lado más humorístico, ¿no? O sea, pues un poco... Sí, haciendo, más gamberro. Pues eso, haciendo del emérito, vaya. Sí, partimos de una imitación de él. Es un texto muy, muy... Es canalla, o sea, no nos metemos en grandes jardines, aunque bueno, tampoco... Pues, como ya se están diciendo muchas cosas de este hombre, ¿no? Pues tampoco es que digamos algo que no ha contado nadie, ¿no? Pero bueno, digamos que es humor blanco, ¿no? Pero sí que él cuenta pues cosas que dices, madre mía. Lo único ficticio es la estructura, que es este señor, como está arruinado, pues se va a hacer una gira por salas de fiestas, casinos y chiringuitos para aumentar su pensión, ¿no? Eso es lo único ficticio. Luego todo lo que contamos realmente es documental. La verdad es que la premisa es súper atrayente, ¿eh? O sea, dan ganas de ir a verlo, ir a ver al rey emérito haciendo una sesión de stand-up. Es muy divertido, es muy muy catarsis y funciona muy bien. Ya te digo, o sea, no es tan crudo como Contado por ellas o Tarantra Transición, aunque a veces dices, madre mía, cómo hemos aguantado todo esto de sí, por parte sí, de este sí, hombre, sí, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, y es gracioso pero... verte con la corona también. Sí, la corona del bazar del hiper euro. Madre pues mía. En este ambiente un poquito así canallesco y fiestero se desarrollaba una película maravillosa que ya tiene 26 años, Gato Negro, Gato tonto. Blanco. Y nos has seleccionado un temazo de esa banda sonora, Buhamara, que significa mariquita, el insecto. Vale. Uh-huh. Y que bueno, que es parte de la banda sonora de Goran Bregovic, cantada por el gran Savan Basmarovic. Bubamara sose nicheuel Teboa, teboa, mangabla O alkeme kamera Saeromen puchela Charle, Bubamara koha ochinel, peiro malen ashunen, echaloren kugle zurale, Bubamara chayori, baro grga voisi ojili. Jingi-ringi Bubamaro ciknie, shujie, aile mori bojro meza. Shujie, ajde moli boj romesa Čalale, romale Čalale, romale Čalale, romale Čalale, romale Ave tekera Za romalen pučela Ode ori fuzu i čudela Dela, dela sa čarle Bubamaru vojte arese Peiro male našunen Ečaloren kugle šukaren Životo sviki špil Tradelorom ajroni Čini riti Bubamaru ciklije Čužije ajde moli vojro meca Čini Čužije, ajde moli boj romenca Čavale, romale Čavale, romale Čavale, romale Čavale, romale Avete kjela Sa romale pučela Bubamara sosjećela Deva, deva, čarle Una maravilla y las pelis de Kusturica, pues qué vamos a decir, ¿no? Y esta peli, que además es una peli donde la música es esencial, claro, o sea, la leche sí, está todo el rato ahí. Sí, la música forma parte del alma y de los estados anímicos y emocionales, o sea, forma parte de la dramaturgia emocional, digamos, de los personajes, ¿no? En las películas de Kusturica y, uh-huh. y a mí me encanta, ¿no? Me encanta este, pues esta banda de bodas y funerales, estas voces búlgaras, esta orquesta de cámara, o sea, toda esta mezcla que tiene el Goran Bregovic. A mí me lo he ido encontrando en diferentes sitios en mi vida y el primero lo recuerdo en la plaza de la catedral en Barcelona. Yo llegué, creo que era 1999 o 2000, y eran las fiestas de la Merced y él estaba pues wow. su banda de bodas, de la orquesta de bodas y funerales con sus voces búlgaras, la orquesta de cámara, creo que era la orquesta de cámara de Barcelona, y él de blanco ahí dirigiendo aquella cosa. O sea, fue una imagen que se me quedó grabada en la retina, ¿no? Y para mí fue, he llegado a Barcelona, ¿no? He llegado a un sitio que me va a enriquecer mucho, ¿no? Como, como artista, ¿no? Y como persona. Y luego me lo he encontrado en Argentina, ¿no? Él hizo una ópera gitana, la ópera de Carmen, la hizo en versión música, su música, ¿no? Uh-huh. Sí, era un poco rara, ¿no? Era muy gitana, muy, muy espontánea, muy, muy rara, ¿no? Pero tenía su encanto, Y luego, pues, todos estos grupos de música de los Balcanes, Taraf de Hajduk, había una cantante que era como nuestra Lola Flores, pero de Macedonia. Uh-huh. Y creo que se llamaba Esma, o sea, que gracias a que conocimos este tipo de música, luego a Barcelona trajeron muchas orquestas de gitanos y era muy chulo porque los veías en el Palau de la Música y con todo tipo de, perdían totalmente la formalidad de, se pusieron incluso como a vender instrumentos, a ligar con a ligar con mujeres del público, las invitaban a bailar. Era todo muy loco, ¿no? Era como estar en una película de Kusturica ahí dentro. Y luego en Grecia me lo vuelvo a encontrar en otra actuación y ahí fue muy potente porque aparecieron como una especie de, no sé si eran ocupas o pues estaban protestando por algo, ¿no? Creo que eran unos ocupas porque les habían quitado un espacio donde ellos hacían. Y quisieron cortar el concierto de Goran Bregovic. Entonces había un gordo allí, un señor, disfrutando de la música y se enfadó mucho de que estos lo cortaran. Pero la música continuó. Pero ellos siguieron discutiendo, entonces la escena fue la música ahí. Y dos pegándose ahí. Y ahí abajo pegándose, los ocupas con los... Fue una pura imagen de sus películas. Sí. Hasta que él se dio cuenta y cortó y dijo, a ver, o sea, aquí o nos relajamos todos o paramos el concierto. También tenía un punto Berlanga, por lo que veo, esa escena. Sí. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Oye, surrealismo, ¿no? Y bueno, ya nos vamos yendo hacia el final, pero la Pacheca Collective, que no hemos hablado casi, ¿no? Lo montaste con Ángel Mirou. Sí. Y ahí seguís, a tope, o sea... Sí, yo cuando decido quedarme aquí... Bueno, en realidad yo me iba a ir a Barcelona, ¿eh? De hecho me iba, volvía, estaba todavía como buscando mi uh-huh. reubicación, ¿no? Y entonces empecé a trabajar ya había trabajado en el Pabellón 6 con Ramón Barea en un montaje de Orquesta de Señoritas, se llamaba, una obra de Jenna Nui muy, muy chula, en la que las actrices también éramos instrumentistas y había pues toda una trama, una historia y también tocábamos canciones. Bueno, yo estoy trabajando en esta producción, luego me lío con Leire Berrocal, una actriz que ha hecho mucho cine, uh-huh. Y dice, vamos a hacer algo, decidimos hacer algo juntas porque nos entendemos, nos gustamos a la una a la otra. Y dice, pues yo conozco un dramaturgo que se llama Ángel Mirou. Y yo, pues yo conozco un director que se llama Paco Revueltas, que de hecho ellos dos han trabajado juntos siempre. Total, que nos pusimos los cuatro a trabajar, hicimos un par de obras. Y ahí ya, pues con Ángel, pues tiene también este punto, pues crítico de denuncia, que ahí los dos nos conectamos mucho, ¿no? Y ahí, pues, a partir de ahí montamos la Pacheca Collective y empezamos a hacer obras de crítica social, digamos, de temas que creemos que son relevantes, ¿no?, en la sociedad. Empezamos con Paradigma, una obra que hablaba sobre la situación de la mujer tanto en el mundo laboral como en el tema de tener niños, como en el tema de la depresión posparto, de temas estos que no se hablan, ¿no?, porque son temas de mujeres y que en realidad no son enfermedades de mujeres que no interesan, ¿no? Y cómo, pues, la industria farmacéutica, pues, había hecho aberraciones, ¿no?, con pastillas, con LSD incluso, que habían sido como muy peligrosas, ¿no?, y que no se acababa de estudiar bien, ¿no? Entonces hicimos una obra contra las multinacionales farmacéuticas, luego el tema de los bebés robados, en memoria histórica, pues siempre nos metemos en jardines, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya habéis llegado a estar nominados también al Max. Sí, sí, sí, con Contado por Ellas tuvimos la nominación a Mejor Autoría. Uh-huh. Bueno, en fin, y además, bueno, ya esto ya quedará para otro día porque ya esperamos recibirte más veces, ¿no? Pero también además das clases, o sea, haces docencia también. Sí. O sea, sí, que sí, vamos, sí. O sea, no sé cómo te da tiempo, pero bueno, bien, bien. Sí, estoy en la VAI, en la Escuela de Teatro de la VAI en Baracaldo, un cuatrimestre, y otro cuatrimestre estoy en la Escuela de Teatro de TAE en Donosti, dando asignaturas para la interpretación. En Cavia también, ¿no? Estás haciendo en algo. En Cavia estuve, sí. He dado clases también. Bueno. Sí. Pues nada. Y ya nos has ido contando a lo largo de la entrevista, pero así como, ¿qué cosas como más inmediatas tienes preparadas, pues, al público? Pues digamos que tanto Elenas como Billy son dos espectáculos que están muy recién estrenados, que son muy recién nacidos. Y que yo les tengo mucho amor, ¿no? Y tengo muchas ganas de que se vean, de que se exhiban. Estos dos proyectos, pues, es como lo más nuevo que tenemos. Y luego hay un trabajo que también es cañero. Escribí una pieza de teatro que me pidió Farmamundi, una ONG llamada Farmamundi, que está trabajando el tema de la violencia sexual en el Congo. Wow. El Congo, República Democrática del Congo, con todos sus problemas de guerras, guerrillas, violaciones de guerra, violaciones domésticas, violaciones en la selva, o sea. Entonces, es una pieza que también se estrenará y es una pieza que será en calle. Será una pieza breve en la que hablamos de esto. Yo he escrito esta pieza de teatro y la voy a montar, y luego Ángela, que también es ilustradora, aparte de guionista, ha hecho un cómic sobre este tema. Estras. Un cómic para adolescentes sobre la violencia sexual en el Congo. Muy bonito. Bueno, ya que nos hemos pasado de tiempo otra vez, como hacemos últimamente, lo cual está bien. Te quería preguntar, bueno, una cosa que así era apuntado antes, ¿no? A mí me parece alucinante esa capacidad que, ¿no?, que tienes que tener para hacer hoy Hipólito, pasa mañana, no sé, Contado por Ellas, y al de tres días pasarte a, no sé, me parece una locura, pero bueno. Sí, es mucho trabajo, ¿eh? O sea, no es fácil, y todas se tienen que ensayar y reensayar, porque cada una tiene su lenguaje, su poética y su energía, ¿no? No vale una energía para todas, ¿no? Entonces, digamos que bueno, es pesado, pero bueno, igual nos piden una que nos piden otra, y todas nos gustan y no queremos matar a ninguna, ¿no? Hay algunas que ya no hacemos, ¿no? Pero estas, pues, nos gusta hacerlas. Además, también actuamos en Francia, en francés, y... Hola, o sea, multidioma. Esto es también un trabajo grande. Y ahora nos vamos a ir a Croacia a hacer Contado por Ellas en inglés, a finales de mayo. Creí que ibas a decir que le ibas a hacer en serbo-croata, con lo cual hubiera flipado. hubieras flipado más, porque vamos, bastante estamos flipando. Bueno. Bueno, esta semana estamos hoy, bueno, hoy día de estreno del programa es día 11 y esta semana vas a estar el día 15 en Portugalete con, sí, con Elena. Sí, hemos comentado antes, efectivamente. Uh-huh. Y sí, el... Elena es de Troya, de Ucrania, de Santucho, puntos suspensivos. Uh-huh. A tope. De Santucho, que es, por cierto, es nuestro barrio. Ah, vale. Sí. Así de yo somos de Santucho. Ah, no, okay. Bueno, yo ahora vivo en Uribarri, pero... Bueno, yo en Arellano. Y el sábado 16, Hipólito en Cantabria. Para que veáis que ya llevo 2 semanas trabajando estas 2 obras, más contado por ellas que la hago, que también la he hecho recientemente, ¿no? Entonces, pues sí, es una, en Ábrego hay un teatrito maravilloso, una sala independiente que está al lado de un río, en Oruña de Piélagos, y es una compañía que se llama Ábrego, y tiene un espacio que se llama La Teatrería, tiene un teatro muy, muy, muy bonito. Y hay un espectáculo, de un festival de trabajos unipersonales, y Hipólito pues abrirá ese festival. Qué es bueno. otra Elena, ¿no? Fedra, digamos, que es otra... Uh-huh. Es otra luchadora, ¿no? Que quiere amar con libertad y que no le dejan. Bueno, oye, pues Bea, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Nuestro saludo, como siempre, a Largo y también a Saspi Ratia, aquí en Bilbao 97.0 la FM, a la gente que nos escucháis en Granada en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, y a los que lo hacéis a través de podcast y las otras tecnologías a nuestra disposición. Y nos vamos a despedir con Tanasis Papakonstantinos y Matula Zamani, que te soy sincero, no tenía ni idea de quiénes eran. Es un tema que os has elegido, ¿no? Se llama Hablo de ti, traducido. Sí. Y no sé si nos puedes contar algo así de esta canción para acabar. Sí, a ver. Tanasis Papakonstantinos es un artista que, si no estás en Grecia y no contactas con autóctonos, digamos que no lo llegas a conocer. Yo, como muy oyente de Diálogos 3 de hace 800 años, yo era muy de Ramón Trecet. Hombre, joder. Con las cantantes griegas, Eleftheria Arvanitaki, Alkistis Protopsalkis, o sea, todas, que yo era fan. Entonces, yo cuando llegué a Grecia las escuchaba por todos los sitios, porque encima se suenan en los bares, hay mucha música, muchos grupos que las tocan, ellas incluso, ¿no? Actúan siempre. Entonces, una actriz con la que trabajé en el Ship of Fools, en el barco teatro, me dijo: pues si te gusta la música griega, tienes que escuchar a Tanasis Papakonstantino. Y bueno, es una maravilla de músico, tiene otros discos grabados con otros maravillosos músicos, y bueno, a mí esta Matula Samani pues me parece una maravillosa cantante, ¿no? Y tienen estos directos tan brutales. Los griegos, pues eso, son mucha pasión en la fiesta, son mucha pasión en el amor, son muy emocionales, ¿no? Y digamos que en esta canción se siente. A mí me pone las pilas esta canción. Merece la pena ver el vídeo que nos has pasado para sacar la canción, porque es, ¿verdad?, espectacular ver al público como está absolutamente entregado. Jugados, bailando como locos. Sí, sí. Es un fiestón y es una canción, además, vamos, que te pone las pilas en los 7 minutos que dura. Sí, sí, es un antidepresivo total. Eso. Pues con esto nos despedimos. Te volvemos a dar las gracias a Eskerrik Asko, Bea. Y ahí nos vamos viendo. Vale, hasta muy pronto, al hacer arte. Agur. Agur.